Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o uno de ellos, aquí en RadioEsperantia.com, en las noches de RadioEsperantia.com. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, el agradecimiento por estar ahí, para compartir un día más este programa con nosotros. Ya sabes que hay un montón de alternativas para escucharnos, bien a través de dispositivos móviles, directamente en internet con los reproductores que hay fijos, a través de las emisoras de FM que o bien conectan en directo con nosotros o bien pues difunden los programas a la hora determinada que tengan en su programación. O también ya en formato podcast, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás, pues creo que son 639, 640 con el de hoy. Todo ello en radioesperantia.com, como siempre. En esperantia.com, que es el blog que tenemos, también pues te los encontrarás todos, pero claro, alternados con el resto de contenidos que habitualmente vamos incorporando. Y nada, hoy es miércoles, hoy es 6 de abril del año 2016 y comenzamos contigo. Ya sabes que va a estar pues en directo una hora, 60 minutos aproximadamente, que es una hora. Esto es de perogrullo, de verdad. Entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y ya si estás en otro uso horario, pues simplemente pues sumando o restando ya tienes la hora exacta. Pues vamos a comenzar con un dúo genial, que son los dos guitarristas, son de Nevada, Las Vegas concretamente. Y bueno, hicieron las delicias de los oyentes de Confusión ya hace tiempo con su anterior trabajo. Se hacen llamar Everett B. Waters y tienen un discazo que presentar estos días que es una pasada. Que incluso por el mismo precio te voy a decir hasta el título, Long Road Home. El disco que presenta para este 2016, si entras en YouTube verás un montón de actuaciones en directo de ellos, ahí en parques, en hoteles. Son músicos todoterreno y además lo hacen muy bien, aparte de grabar discos, lógicamente. Bueno, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y sin perder un instante, comenzamos. Everett B. Waters, Long Road Home, el tema que da título a este fenomenal trabajo. increíble este nuevo trabajo de Everett B. Waters, este dúo de Las Vegas, que tiene un nuevo trabajo para este 2016 Long Road Home. Precisamente escuchamos el tema que le da título a este discazo. Ya te digo que lo he escuchado así rapidito y es una pasada. No me complica mucho la vida, he puesto pues el tema que le da título, además creo que abre el álbum. Y ya ves el nivelón que tiene este primer tema. Pues el resto es igual. Estratosférico. Y lo irás escuchando pues poquito a poco aquí en los sucesivos programas de Confusión. Everett B. Walters, los dos tocan la guitarra, lo hacen muy bien, muy bien. Y hoy lo hemos elegido como portada de este miércoles 6 de abril. Seguimos, un multiinstrumentista, vocalista, trompetista, Kenny Love, y un temazo, Let's Dance, Kenny Love, casi nada. Disco del año 2012 que ya te propusimos en su momento y además creo que le dedicamos la portada a Kenny Love, Let's Dance, lo que escuchas de este pedazo de trabajo, nos encantó y nos sigue encantando, Case Sensitive, del año 2012 aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Músico de estos estratosférico que se nos fue en el 2014, precisamente por estas fechas, creo que el 9 de abril se nos iba, el año 2014, Wayne Henderson, trompetista de bandas como por ejemplo los Crusaders, se podía considerar el cuarto elemento de los Crusaders. Este es un discazo del año 2006, Sketches of Life, Wayne Henderson and the Next Crusade. Retrato de un sueño, Portrait of a Dream, una delicia. Wayne Henderson, un trombonista de estos que impresiona de verdad. Pues continuamos aquí en Confusión y nos vamos con el disco que ayer te presentábamos, otro tema evidentemente, Jan Spalding, del guitarrista de Chicago Nick Colione, otra maravilla. Ayer cuando presentamos este disco de Nick Colione, que era una pasada enterito, de verdad, que me había sorprendido gratamente este The Journey que presenta este guitarrista de Chicago para este 2016. Un gran disco, de verdad, Nick Colione, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Otro de nuestros teclistas favoritos, Nate Harashim, Holloway Cruise. Nate Harrison, una delicia este teclista, que además fue el productor de uno de los primeros discos de Dave Koz, ese pedazo de saxofonista. Además le dieron un Grammy por él, ya tiene una carrera súper amplia y además con múltiples colaboraciones, incluido pues en todos los discos siguientes de Dave Koz. Seguimos, nos vamos a Alemania, se hace llamar Schatzmann, pero no se llama exactamente así. Su verdadero nombre es Jesper Harsin Seidelmann. Este es un disco un poco extraño, pero ya verás que es una maravilla. It's gonna happen. El germano Schatzmann, que no hay que confundir con el francés Schatz. White Lies, de un pedazo de disco en el que hace un recorrido por su trayectoria del 2000 al 2010 exactamente. Jazz Monster. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. otro gran disco del, voy a decir teclista, pero toca prácticamente todos los instrumentos, el multiinstrumentista, dejémoslo ahí, Tim Hare, de Sudáfrica. Un disco con temas en este estilo todos, se llama JC Moods, de este fantástico músico que nos lleva desde el cono sur de África, de Sudáfrica. Música muy bien hecha, es un doble disco, muy smooth jazz, como puedes apreciar, y como siempre te llega hasta ti. A través de Confusión en radioesperantia.com te damos el cordial, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos y vas un ratito ya con nosotros, o incluso si ya estás escuchando el programa en formato podcast. Ya sabes que en esperantia.com o en radioesperantia.com, si te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pincha en podcast, te encontrarás todos. Pero en esperantia.com, que es el blog que tenemos, pues junto al resto de contenidos, te vas a encontrar también todos los podcasts, aunque en ese caso intercalados. Si quieres tenerlos todos seguidos, pues te vas a la etiqueta Confusión y ahí los tienes de una ristra, todos ahí completos en una etiqueta. Bueno, vamos con un tema que me gusta mucho y además no se puede negar. Si me dijeran, ¿te gusta y tal? Pues no me gusta nada. Es que esto lo pongo bastante. Joy Negro y la Sunburst Band, quizá de todos los temas que tienen, uno de los que más me gustan es este, a ver si quiere entrar, que a veces se queda ahí enganchadito. Ponle una letra a esto. Put a lyric on it. negro and the Sambles Band, un pedazo de disco, Moving Without the Makers. Y me estaba acordando que al preparar la lista de este miércoles me he pasado pero 4 pueblos o 25 pueblos. Me salía en principio una lista de 1 hora 42, tengo que cubrir 1 hora. Entonces la tengo que dividir en 2. Y mañana pues la mitad, bueno, más de la mitad del programa será de lo que no te hemos puesto hoy. Es que a veces soy un exagerado, de verdad. Pero esto que te enganchas, bueno, pues esta suena bien, esta otra vez suena bien, esta otra vez suena bien, vamos a, ¿y por qué no esta? Y bueno, y te lías, y se te va la perola. Pues seguimos, ya sabes que esto es Confusión, y continuamos, vamos con esta banda, funky, muy bien hecho, música disco esta que nos encanta, Macadelics, Gotta Be Fly. Norteamericanos, Macadelics, Gerald Paris, Below y Alphonse Henderson, Gigi Erdin. Y esto es Confusión, radioesperantia.com, y no me he fijado en la hora, pero vamos a tener que empezar ya a preparar los planes para la despedida. Nos queda todavía un montón de música, pero bueno, ya de reojo mirando. Para las 12 de la noche si estás en la península, las 11 si estás aquí en Canarias. Nos vamos con Bright Sunshine. soul funk muy bien hecho, muy bien hecho, que suena así de bien. Genial, Soul Funk Secret con Sulene Fleming de vocalista, la que escuchas ahí de fondo. Bueno, de fondo, ¿no? Es la vocalista principal. Bright Sunshine, lo que escuchas aquí en Confusión. Una delicia, una instrumentación fantástica. Pues seguimos contigo aquí en RadioEsperantia.com. En este punto queremos mandarte el cordial saludo. La cordial bienvenida, se acaba de sintonizarnos y estabas escuchando el podcast correspondiente, que es lo mirado antes, 639, casi nada. Y junto a él, el 639, puedes descargarte los que quieras y ya puedes escucharlo donde te parezca bien, donde estimes oportuno. Un reproductor grande, reproductor pequeño, en el coche, corrigiendo exámenes, como nos dice el amigo Víctor Vitoria, de San Sebastián, que usa el programa para corregir exámenes. Lo ha dicho más de una vez. Te mandamos un saludo, Víctor. Un abrazo. Y nosotros seguimos, que esto todavía no termina.

una maravilla. Federation of Love. You've changed my life. Cambiaste mi vida. Y los planes para la despedida, nos quedaremos con Georgia and Mulroe, con Madlib, Seeds. Y ya terminando el tema, te iremos emplazando para el programa de mañana jueves. People look around you, what do you see? Children going home, pain and misery. Who's on the lookout for the sea? Who's on the lookout for that we don't even agree? Where the road will lead for the unborn free? Who's on the lookout for the sea? Where suena Georgia and Mulroe en este Seeds junto a Malib. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio junto a ti. Te mandamos el cordial saludo, los mejores deseos desde la realización y presentación. Recibilos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana jueves, que será el 7 de abril. Y ya sabes que el podcast puedes descargártelo, escucharlo ahí mismo en radioesperantia.com. Vas al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pincha en podcast y tienes todos uno tras otro, o si lo deseas también en nuestro blog esperantia.com. Te dejamos con este pedazo de batería californiano, Jeffrey B. Shuttles, Right About the Clouds. Bye bye, a ser moderadamente felices, mañana más.